está la verdad. Temo, temo perder. No merezco tu piedad. Si a mi vida no te llamé, porque solo quiero pensar en ti. Yeah.